Estos es Calibre 50 en vivo con muchísimo cariño para ustedes, dice. Un, dos, tres, cuatro. Con lo que obtenga por ahora.